viento todas las letras que hipotecan el futuro al viento si no nos dejan ir desnudo. Por techo tengo tus besos, con eso a mi guitarra le sobra más que alegría para cantar tierra de nadie. Como que vinimos, que vivimos y nos vamos. Tierra de nadie, que nos enamoramos tú y yo en algún lugar. Que es de todo y es de nadie. Y tenemos del tamaño de un planeta mucho gusto y un montón de simpatía. Nos jugamos las estrellas y el camino a la ruleta y nos toca donde toque cada día. Tierra de nadie, vemos que vinimos, que vivimos y nos vamos. Tierra de nadie, que nos enamoramos tú y yo en algún lugar. Que es de todo y es de nadie. Puedo permitirme un rumbo y cambiarlo si hace falta, porque no son mis asuntos ciencia exacta. Como no tengo enemigos ni tengo mayores penas, contigo mi paraíso y esta noche es noche buena. Tierra de nadie, vemos que vinimos, que vivimos y nos vamos. Tierra de nadie y que nos enamoramos tú y yo en algún lugar. Que es de todo y es de nadie.